Morenita, dame tu cariño, lo que quiero contigo es bailar. Morenita, dame tu cariño, lo que quiero contigo es bailar. Porque usted tiene cintura bonita y tiene mucho gusto al caminar. Porque usted tiene cintura bonita y tiene mucho gusto al caminar. De tus labios yo quiero un besito y de tu cuerpo quiero tu calor. De tus labios yo quiero un besito, de tu cuerpo quiero tu calor. Esa morena a mí me pasó, es muy sexy, tiene sabor. Esa morena a mí me pasó, es muy sexy, tiene sabor. Mira la cómo se mueve su cinturita así, como lo mueve Dios. Ay, pero cómo lo mueve esa mujer. Cosita linda, mamá. Anoche soñé contigo, soñaba que me besabas, qué cosa maravillosa. Mira cómo lo baila esa morenita así, con su cintura, ay cómo lo mueve, ay qué sabrosura tiene mamá. Ay, pero qué sabrosura. Cinturita para allá, con usted yo quiero bailar. Ay, cómo se mueve, me va a matar. Con usted yo quiero bailar. Esa nena que está tan linda, linda es. Esa nena que está tan como baila sexy. Esa nena que está tan linda, esa nena que está tan sexy. Cinturita pa' aquí, cinturita pa' allá. Con usted yo quiero bailar. Con usted morena quiero bailar. Con usted yo quiero bailar. Mira cómo se mueve su cinturita así, como lo mueve yo. Con los muchachos de impulso, estamos locos por mirarla. Cinturita para allá, con usted yo quiero bailar. Ay, cómo se mueve, me va a matar. Con usted.